cabalgando en un centauro. Quería recolectar aceitunas de un olivo ese verano. Se sentó y tocó, la ocarina despertó al árbol. El árbol murmuró, una rama lo abrazó y la luna se vistió de espuma. Pequeño rey, dime de qué planeta soy. Me subo a tu Pegaso, le doy una vuelta al sol. Se sentó en flor de loto, de su boca salió poesía en serpentinas dibujadas. Su barba plateada en forma de cascada, un chupamirto jugueteaba y aleteaba. Pequeño rey, sin corona te ves mejor. Un montón de diamantes, piedras de río son. Estrellas, nosotros sembrados con semillas de cocorazón. Pequeño rey, dime a ti quién te plantó. Te sientes un gigante, pero no eres más fuerte que yo. Pequeño rey, traicionaste tu propia verdad. Te quedaste con el oro y perdiste la felicidad. Pequeño rey, mi victoria es tu dolor. Véndeme tu reino, a todos nos va a ir mejor.